estimados amigas y amigos de Pasos FM 107.3. Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. Son las 10:03, vecino, y ya estamos acá. Y quiero que les cuente que hace un frío, pero riquete frío, está muy helada la mañana. Pero pues, esto yo creo que lo sabíamos, que pues la lluvia viene llena de frío, sí. Pero creo que ahora ya, según se dice, que la lluvia vuelve el sábado. Así que tenemos dos días como para hacer de las diligencias. Claro, y hacer las cosas que tengamos que hacer. Vecino, hoy día, jueves 7 de julio, San Fermín. Así que un saludo para los Fermín. Que lo pasen bien. El día está como para hacer más un navegado, si esto sigue con el... Esfuerzo. Exactamente. Un buen navegadito. No, es para frío. Claro, si no es para uno. Bueno, vecino, usted ya escuchó la Carmencita, así que ella va a continuar ahora. Buenos días, mis vecinos. Acá estamos de nuevo con la Neta, en la radio comunitaria, nuestra radio, nuestra población y nuestros pobladores. Y también la gente que los escucha de alrededor, porque no solamente lo escucha la gente de nuestra población, sino que ya tenemos sintonía más lejitos. No te puedo creer. Sí. Sí, que un saludo grande para ellos. Y un saludo también a nuestra amiga en común, que nos hace mucho que nos va dando vueltas. Sí, Teresita. La Teresita de los Andes. Sí, Teresita de los Andes. ¿Sabe el apellido? Entonces, Teresita enojándonos. Yo también soy Teresita de Jesús también. Exactamente. Así que acá estamos de nuevo, una mañana muy, muy helada, muy baja en las temperaturas, pero bueno, tenemos que cuidarnos del frío y de la humedad también, o los resfriados. Exactamente. Así que eso es. Ya, vamos a la pausa musical ahora, a ver si nos volvemos. 10 de la mañana, 10 minutos. Radio Espacio CFM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Tito, palma se ría. Vino, vino Tito, palma se ría. Ría. Todos conmigo con las manos y tus palmas. Todos conmigo con las manos y tus palmas. Espacios FM. Vamos a ver de su programa Acompañando la Mañana Vecina. Bueno, viendo la televisión, veía yo que está es alarmante la cantidad de niños que han fallecido para esta temporada en invernal por el virus sincicial. Entonces, yo pensé que era bueno hablar un poquito de este virus que se está haciendo sin más famoso de COVID. Tenemos acá el virus sincicial respiratorio, conocido como VLS. Es uno de los microorganismos más comunes que causan infecciones respiratorias agudas en lactantes y preescolares, así como también en grupos de alto riesgo, es decir, lactantes prematuros, portadores de cardiopatías congénitas, inmunodeprimidos, lactantes y preescolares con daño pulmonar crónico, además de adultos de la tercera edad, o sea, la tercera edad también entra en este espacio que el virus sincicial ataca. Dice, los mecanismos de contagio principalmente son a través de otros niños o personas adultas enfermas y asistencias a salas cuna. Generalmente, los síntomas aparecen entre 4 a 6 días después de tener contacto con el niño. Los niños mayores usualmente solo presentan síntomas moderados y pseudogripales como tos, congestión nasal o febricular, o sea, fiebre moderada y persistente. En cambio, los lactantes menores de un año pueden tener síntomas más graves y con frecuencia son los que tienen la mayor dificultad para respirar. Los padres deben consultar inmediatamente a su médico o asistir a un servicio de atención de urgencia. Los síntomas son coloración cutánea azulosa debido a la falta de oxígeno, o sea, esto se conoce como cianosis. Dificultad para respirar o disnea, tos, fiebre, aliteo nasal, respiración rápida, congestión nasal y sibilancias. Ante la sospecha de este virus o para descartar otro tipo de infección viral, se realiza un examen llamado inmunofluorescencia viral indirecta, la sigla es IFI. Se trata de una muestra de secreción de la nasofaringe que se toma a través de un sistema de aspiración o hisopado y su resultado está dentro de las 24 horas. Es importante recalcar que los antibióticos no curan el virus sincicial. Las infecciones leves desaparecen sin tratamiento. Solo se sugiere tratamiento paliativo para combatir los síntomas. La prevención más sencilla y de menos costo es el lavado o higiene de manos frecuente. Otra medida de prevención son uso correcto de mascarilla, evitar contacto con personas con signos respiratorios y no besar en la boca. Además de evitar cambios de temperatura, lugares contaminados con humo de cigarrillos, lugares cerrados y masivos como mall y el uso de calefacción con parafina. Lo ideal es no enviar a los hijos a la cuna cuando hay mucha evidencia de niños con síntomas respiratorios. Eso es por eso, vecinos, se optó, el gobierno optó por adelantar las vacaciones de invierno, que en un principio a muchas mamitas no les gustó, porque bueno, es verdad que los niños molestan, pero ¿qué le vamos a hacer? Nosotros decidimos ser padres, ser madres, y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Cuando es una responsabilidad que tenemos, yo diría vecino que la tenemos, hasta cuando uno se va de este mundo. Los tiene igual, tienen que ayudar de alguna manera y tratar de ayudar al otro. Claro, o sea, bueno, a veces hay en conjunto, sí. pero el virus sincicial que les llamo está muy complicado, está complicando mucho a los niños. Demasiado. La verdad es que no me había detenido mucho en esa noticia, vecino, y ayer me di cuenta que ya llevamos una cantidad de tiempo que es alta, ser. Me parece que son, no estoy seguro si hay como 25 niños que me han parecido. No sé si veo que sí, y aparte de eso, capaz que sea más. Más. Siempre tratan de bajar el perfil. Pero de todas maneras, vecino, entonces, por eso que se adelantaron las apariciones. Y un poco que también. Además, tiene la posibilidad las mamitas de pedir, qué sé yo, en. Que tienen todo en su casa. Sí, a muchas mamás le dieron permiso, no permiso, pero al menos pueden trabajar en la casa y llegar a un acuerdo con su empleador. Exactamente. Así que eso, estaba yo, Carmencita, hablando sobre el virus sin iniciar, que ahora está como muy, parece que sí que lo lleva con nosotros chiquitos. Está muy complicado. Muy bien, que más que complicado es que también a los adultos mayores, no tan solo a los niños, recuerden que los adultos mayores también, y no sacamos nada de sino con utilizar estos medicamentos antibióticos no nos sirven, el antibiótico no sirve porque claro, son aguantables. Sí, eso, ya, eso es así. Ya, y ahora yo les quiero comentar algo: las estaciones ferroviarias de San Pedro de la Paz. Con la inauguración del puente ferroviario en 1889, es que no, con la fecha lo ve, pero así lejos. Pero 800, 900, 2000, dice, se da origen a la línea que conducía el ferrocarril desde Concepción a Curanilahue y a la apertura de una serie de estaciones en la ribera sur del río Biobío. Al término de la Guerra del Pacífico y en el gobierno de José Manuel Balmaceda, se implementa una política de gastos públicos que va a dar origen al desarrollo industrial del país. Entre las obras que Balmaceda desarrolla en su época, se encuentra la canalización del río Mapocho, el puerto de San Antonio, el reforzamiento de la Armada de Chile, más 1000 kilómetros de ferrocarril, la inauguración del puente ferroviario sobre el río Biobío y el viaducto de Malleco, entre otras. Obras que pondrán en marcha los campos trilleros de Arauco y la movilización a vapor de todo el centro y sur del país. Aquí hay una fotografía bellísima de la estación de San Pedro. Imagínense la antigua fotografía. Dice, en 1889 llega a la zona el presidente Balmaceda a inaugurar nuestro puente ferroviario, el más largo de América Latina, para aquel entonces, y deja además en ciernes la idea de la construcción de los diques de Talcahuano, obra que se implementará años después. Junto al viaducto se elabora el tendido de un ferrocarril que va a unir los yacimientos carboníferos de Curanilahue, Lota y Coronel, con los puertos y ciudades de la zona para transportar este mineral que permitirá echar a andar la empresa de ferrocarriles del Estado. La Armada Nacional, buques de carga, tanto de empresas nacionales como extranjeras, y movilizar a su vez las maquinarias a vapor de la época, generando lo que se llamó la revolución industrial. Oye, Carmencita, me estoy sorprendiendo. ¿Tú pensaste tener una máquina a vapor, o no? Sí, también. Ah, yo pensé que yo no me había dicho. ¿Lo digo o no lo digo? No, mira, no, porque eso va indicando los años que lo tiene, pues quita. Entonces, sí, ¿para qué cantidad? No, yo sí, yo sí. Yo sí, pues sí, cuando también los coches antiguos eran mejor que el, si yo lo encontraba más amplio que el metro también. Y más cómodo. Y más cómodo. Y ahora bien incómodo andar. Claro, y los asientos eran. Yo siento que los anteriores eran mejores. Hacía mucho más gente, cierto, era más. Se veían más acogedores, sí, no tan fríos. Sí, eso, tú viste el clavo. Ahora son muy fríos. Cada uno a su lado, cada uno esto, o pasa hasta las personas que les chicas, porque son muy nerviosas, que pasan con los boletos también, las cosas así como también personas. Y no tanto con los boletos, sino que andan con una maquinita. Claro, ¿acaso tu tarjetita tiene platita o no tiene platita? Claro. Cargando las tarjetas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sí vi cuando la gente, algunos pedían como desayuno. Que me acuerdo que el caballero era muy alto, camisa blanca, una vitamina. Sí, no, y tenía su uniforme, ¿verdad? Sí. No, claro. lo que estaba cuando pasaba revisando los boletos, los cartoncitos, y cuando me alistaba, me hacía el sitio. Claro, porque de repente por ser, tú sabes, el chileno, por ser, como yo siempre fui a Jaime Tirápoli, bueno, pero mi hermana, ya, mi hermana, que la conoce, ella dice que de chiquitita chica, ella tenía que ver el boleto para poderse sentar, si no, no se sentaba. Sí. Porque claro, porque seguramente sabía ya todo el rollo que se armaba. No, pero imagínate, tenía 5 años, pues. Bueno, vamos a continuar diciendo, dice, en un documento levantado en 1940 con motivo de la elaboración de la tasación del costo de las diferentes estaciones a 50 años de la puesta en marcha del ferrocarril Concepción Curanilahue, se valoriza el precio que tendría el ferrocarril junto a su mobiliario ferroviario, lo cual nos entrega la siguiente información de la época. Para la estación Biobío manifiesta que cuenta con una construcción de ladrillo estucado con cadena de concreto armado, cubierta de pizarreño y galerías interiores en un edificio nuevo. Andenes para pasajeros con muros de concreto al costado de la vía, mientras que en la parte trasera esta sería de madera sin pavimento. El jefe de estación contaba con una casa con ruedas de madera. Bueno, el jefe de estación era una persona que era el jefe, pues era el que mandaba, había que conocer al jefe de estación. Y para cualquier cosa, la tenía su casa, se le puede ya. Entonces, el jefe de estación contaba con una casa con ruedas de madera en buen estado. La casa Bombas estaba edificada en madera con forro timbrado, con una cubierta de fierro galvanizada, en regular estado y sin piso. Poseía además un cuarto de herramientas, también de madera tinglada, cubierta con fierro galvanizado y en buen estado. Contaba la estación además con una casa para dos cambiadores, la que estaba construida de madera con forros exteriores tinglados, una cubierta de teja, piso de tablón, todo en regular estado. En la estación existía un cuartel de carabineros, descrito como un edificio de madera montado sobre pilotes de roble, con forro de madera templada, con interiores, cielos y pisos hechos de listones, con una cubierta de fierro galvanizado, todo en mismo estado. Adosados a la estación existían una caballeriza y forraje, confeccionadas en madera, con fuego tinglado y cubierta de fierro galvanizado. Bueno, aquí está especificando todo cómo eran los materiales que se usaban. Sí. Y se era buena madera, fierro, claro, todo en buen estado, con una plataforma de durmientes en regular estado. Poseía también un corral para animales sin pavimento y con cielo de poste de durmientes con 8 hebras de alambre de púas y mangas de durmientes viejas. Oye, el costo total de las instalaciones de la estación Biobío ascendía a la suma de 135.100 pesos de la época. ¿El que se ha pagado? Sí. A su peso, claro. A su vez, dice, la estación de Lomas Colorada contaba con un edificio para el jefe de estación construido con ladrillos estucados con cadenas en concreto armado, cubierta de pizarreño y una pieza suplente en el segundo piso. El edificio se encontraba en buen estado y contaba con andenes con muro al lado de la vía y madera en la parte de atrás. Tenía a su vez una casa para el cambiador y guardavía, la que estaba construida en ladrillo estucado con cadena de concreto armado y cubierta de pizarreño, todo nuevo. Poseía dependencias para horno y víveres en madera templada cubierta con tejas. Un cierre de rueda exterior con madera que la delimitaba contaba además con una carita para herramientas ligeramente determinada y cubierta de pipas en buen estado. La carita para los cambiadores era de tipo cuando la cantaba. Por ejemplo, cuando llegaba el tren, le pasaban como así como claro, rodando. Y eso tenía un significado. Claro, yo nunca lo supe, ¿eh? Pero yo siempre, oye, mira, cuando si no era el maquinista o el fogonero, que con una destreza, cuando pasaban por ahí, tiraban, eso no te quedaba ahí. Que te también, que claro. Claro, tenía como un gancho ahí. Sí. Yo todavía no entiendo cuál es el significado, porque eso tiene que tener una razón de mira, ser. Vamos a preguntar. Sí. Eso tiene que tener una razón de ser. Yo creo que a lo mejor sería como un horario. Eso pensaba yo, que a lo mejor porque estén del otro lado, a lo mejor en la habitación, no sé. Sí, la verdad es que no. Pero siempre me imagino. Y cuando tocaba el pico. Claro, cuando ya vivo, ¿no? Cuando paraba iba en casa de emergencia, ¿no? Sí, porque frenar bruscamente. La carita para los cambiadores eran de tipo corriente. El costo de la estación de Lomas Coronadas ascendía a 195.648 pesos de la época. Ahí cuando hay la impresión de que el millón valía. Junto a la puerta en marcha de las estaciones ferroviarias, se iba generando en su entorno una conurbación que le va a dar sentido a la existencia de esta. Por ejemplo, la estación Biobío y la estación Lomas Colorado se encontraban cerca de todos los huerteros y chacareros que a fines del siglo XIX y comienzos del XX movilizan productos que se vendían en Concepción y la zona, traídos por los mismos agricultores que utilizarán el tren para llegar a la ciudad con sus productos. En el caso de Estación Escuadrón, cabe destacar que existía allí el Fondo Escuadrón, que poseía un aserradero que entregaba maderas para el apuntalamiento de las minas de los coroneles de la. Así como se fue extendiendo el ferrocarril y conectando lugares, una serie de pueblos surgieron alrededor de la línea férrea y San Pedro no estuvo exento. Ya veremos de qué manera se va expandiendo a medida que nuevas industrias se van apostando en la hoy comuna. Cómo esa presencia va marcando el desarrollo habitacional que fue creciendo poco a poco y que tiene su mayor expresión. Tiene una foto activísima y claro, y de las casas del jefe de estación. Y fueran los jefes. Sí, eran y tenían de todo, ¿eh? Tenían animalitos, aves, de todo, claro. Sí, tenían todo el espacio. Yo, como te digo, lo que recuerdo más es de mi ciudad natal, y ahí invitaba, uno iba a la estación a comprar, porque llegaba el pescado fresco. Bien. El marisco. Entonces todo el mundo iba a comprar. No sé, la gente parece que no se ganaba en ningún lugar específico ni en alguna vega, sino que ahí. Bueno, y cuando venía la gente de los campos a vender ahí a la estación los quesos, los alimentos. Y las tortillas cojitas de Coelemos son las más exquisitas que hay. Y todavía hay una persona que sigue haciendo tortillas. A veces cuando vuelvo un poco más allá, pero ya se convirtió en esto. No, ya no lo conozco. Sí, ya es diferente porque hay otras generaciones, otras gente. Claro. También hay estos días un poco. ¿Tú jóvenes? Sí. ¿Y la tenías ya la excusión que usted dijo mi lote igual? No, yo viví en lote. ¿Viví en lote? No, yo viví en Coelemo, nací en Coelemo, estudié hasta el sexto. Bueno, de ahí no nosotros emigramos a Coicuy, cuando yo todavía no me había casado, mi padre. O sea, con mi padre emigramos a Coicuy. Bueno, después yo fui creciendo, conocí al que hoy día he venido y con él vivimos un tiempo. Buena gente también, no tengo nada que decir. Buenísima gente, muy buenísima gente. La verdad que yo creo que a nosotros nos adoptaron como hijos de ellos. Yo bueno, siempre tengo muy buenos recuerdos de ellos. Y después Anita no sé cómo está. Después me vine a Conce. Bueno, después iba a ver a mi cuñada y me iba a ir a teatro, pero ahora yo tampoco me voy a hacer fuera. Y nos van a tomar ya nos quedan raíces. Claro, el otro tiene, yo creo que todavía debe tener una bella olla donde se trae de todo. La gente trae de todo. Si tú quieres ir a comprar semillas y cilantro para la ají, ahí la encuentras. Hay un pescado de todo. Bueno, bueno. Sí, tengo uno de los pueblos bonitos que en ese tiempo todavía era pueblo mío. Bueno, vecino, ya. Espero que este reportaje les haya servido para recordar algunas cosas que les voy a dar algunos, por lo menos acá de la estación de Escuadrón, que está cerca, que todavía con él. En varias estaciones que yo llego al escuadrón. ¿Están en el coronel? No, mi hija también tenía como tiempo para coronel. Antes de ir al coronel, está el color. No, sí, todavía. Sí. Así que no recuerdo, vecino, no lo recordaba a veces. Y bueno, hay que retomarlo porque ya es un tiempo pasado. Si son tiempo, oiga, muy bonito, y son las 10:40 minutos, ¿no? Y sí, ya. Y ahora una pausa musical y volvemos. I'm not going to be able to do that. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. We'll be right back. Con Carmencita sobre la reforma tributaria, que yo le dije que los que tenían los que no ganaban 4 millones de pesos que no se podían, y los que ganaban más arriba sí, pero eran como 8 mil pesos aproximados, una cosa así. Pero tú me dijiste, Carmencita, que a ti te parecía eso un poco. Pero para las grandes fortunas no es tan fácil. Por ejemplo, en el caso del señor Luxi, que acumula 22 mil millones de dólares en el impuesto del 1.8%, propuesto en la reforma tributaria, dice, estaríamos recaudando en principio más de 350 millones de dólares anuales. Y esa platita se traduce en ayuda, qué sé yo, ya sea educación, pensiones, salud. Y como él, y él no es el único que cuestiona aquí, ¿eh? Es uno de los más ricos, diría yo. Sí, porque el señor Luxi es un gran empresario chileno, presidente, dice, de Quimico, uno de los mayores conglomerados de Chile. Entonces, él es presidente. También es súper rico. Bueno, claro. Entonces, ¿no serían los otros ricos? Imagínate, entonces con eso, a ellos no, a ellos, como te dijera yo, ellos sí van a tener que ganar. Sí, porque dime tú, ¿tú sabes, por ejemplo, institutos que hay? La mayoría son de la gente de la plata, o sea, de los mismos ellos o algunos senadores, claro. Es que es un buen negocio, sí. Y aparte todos los que son que tienen empresas particulares o las mismas estas cadenas de, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, ese edificio que construyeron detrás para allá. Ellos también son gente, son de empresas particulares que están metidas, que tienen a beneficio, porque eso ellos entonces tendrán que pagar. Mira, ese edificio, aparte de eso, son las mismas, ¿cómo se dice? Constructoras. Ya. Construyeron aquí. Ya. Construyeron en Sala. Van a construir el Centro Molino. Ya. No son edificios de 5 pisos. Ya, pero yo, cuando yo me refería a Carmencita, que tú dijiste, ah, pero es que no puede ser como tanto, yo nunca tan. No, porque para esta gente, claro que se recauda plata. Pero nosotros no nos debemos preocupar por eso. Es a esta gente a quien les duele el bolsillo, y por eso que alegan, y por eso que están en contra de la nueva constitución. Y están con la campaña del terror. Claro, claro, porque son ellos los que van a, les van a sacar platita, pero va a ser para ayuda al resto del bajo pueblo, como decía. Y aparte que ellos tampoco, con todo lo que tienen, para ellos eso es poco. Obviamente, porque en otras partes los impuestos son más caros. Exactamente. Ah, y sí que tampoco van a quedar, como se dice vulgarmente, a poto pelado ese. No, no. Pero yo quería aclarar esa cosita. Los otros vecinos, no se paga impuestos a la renta por las propiedades que uno habita. Solo corresponde pagar impuestos a la renta por los ingresos de arriendo. siempre que sean superiores a los 770 mil pesos que sea. Ahí usted tiene que pagar un impuesto. Pero si usted es un arriendo más moderado, 300 lucas, que aquí ya me acuerdo que es mucho pagar, 400 mil pesos por un arriendo, ¿eh? Claro. Sí, pues claro, se le ha complicado mucho a los estudiantes que vienen a estudiar de afuera, porque ya los arriendos demasiado caros, no les alcanza, y aparte que ellos también, hay muchas que están estudiando con beca, y eso les ha subido, como va subiendo el IPC, les sube a ellos. Entonces yo quería aclarar un poquito de esto, porque también me fui con la espina en el corazón, como dice, de las 8 lucas, y dije, no. Y claro, ellos con la cantidad, qué sé yo, la millonada que tienen, la tremenda fortuna, es una gran cantidad que tienen que pagar en impuestos, por Dios, que les duele, que les duele muchísimo. Yo acá tengo otro comunicado de vecinos aquí. Dice, estudio data influye. El apruebo se impone como la opción que aportará mayor paz social y política al país en el largo plazo. La encuesta dio cuenta que de los factores que influyen a la hora de definir el voto, un 94% consideró decisivo e importante los contenidos de la nueva constitución, mientras que un 71% el sufragar como ha votado siempre. La agencia de investigación Influyes.com dio a conocer su estudio Data Influye del mes de junio, que reveló que un 93% de la población consultada, irá a votar en el plebiscito de salida con toda seguridad. De ese total, 46% dijo que rechazará la propuesta de constitución elaborada por la convención. En tanto, un 41% está por aprobar el texto. Un 13% en tanto se declara indeciso. En base a la zona geográfica, es en la zona sur donde se amplía la diferencia entre ambas opciones, con un 51% por el rechazo y un 37% por el apruebo. La verdad es que yo siempre me he preguntado qué pasa en el sur. La Araucanía, por ejemplo. Sí. Hay una constitución que viene exclusivamente para los pueblos casi también originarios y está muy bien considerada. No sé, ¿no? Hay cosas que no lo comprendo. En la zona centro, ambas opciones se encuentran empatadas con un 45% cada una, mientras que en la zona norte el rechazo concitó un 43% y el apruebo un 41%. Ahora bien, independientemente de la opción electoral del 4 de septiembre, un 39% señaló que el apruebo es la opción que aportará mayor paz social y política a Chile en el largo plazo, mientras que el 30% afirmó que será el rechazo. De quienes consideren que es el apruebo la que conlleva a la mayor paz social y política al país, un 42% corresponde al estrato ABC1. Ahí no está. Un 46% al C2 y un 44% al C3. En el estrato de ambas opciones empatan con un 33% cada una, y en el estrato E, la opción del rechazo se impone con un 39% al apruebo, que concita 28%. Por otro lado, la encuesta dio cuenta que de los factores que influyen a la hora de definir el voto, un 94% consideró decisivo e importante los contenidos de la nueva constitución, seguido por un 71% que señaló decisivo e importante sufragar, como ha votado siempre. Enseguida, un 70% indicó como decisivo e importante los hechos de violencia que hay en el país. La verdad es que la violencia ha estado siempre. Sí. Esto, ahora han resultado todo lo que es la violencia. Gobiernos anteriores vecinos también había violencia, pero no se le daba tanta opción. Ahora, olvídate, hasta el Julio Iglesias, el Julio César, le hacen un portonazo, están hablando toda la mañana de eso. Toda la mañana. ¿Te das cuenta que esto se empresta para publicidad? Porque acuérdate que cuando del programa de la enfermera, tuvieron cuánto, 2 o 3 semanas, sí. Y ahora no hablan de eso, ya no van a empezar. Y luego ella, pues ahora no empezar con Julio César, mientras los otros andan haciendo sus campañas, hablando estupideces. Bueno, pero por eso, mira, no es de extrañarse que han sido así, porque todos los canales pertenecen a personas que tienen grandes intereses en nuestro país. Por lo tanto, tienen que usarlo, y lo están usando para eso. Para eso. Para tal como tú dices, para tapar algunas cosas y exagerar otras, y así. Lo y es una cadena. Claro, pero nosotros tenemos que tener claro, bueno, en todo caso, decirlo, yo la tengo clarita, yo y mi grupo familiar completito. Yo voy a tener más clarita que el agua. Usted sabrá lo que hace, pero alguien dijo por ahí, es sin llorar después, y después vamos a llorar por 50 años. Porque yo pienso, pobrecita, yo creo que, mira, eso de rechazar para reformar, si la, tuvieron más de 30 años para reformar. Y no me quisieron reformar nada. ¿Usted cree que van a reformar ahora? Ahora, Anita, disculpa, pero la gente habla y como el dicho, hacen, o sea, algo de, ¿cómo es? Escuchan, como cantan gallo. Porque la ignorancia de la gente y la gente que me escucha, que empiezan a decirle, sabes que no va a tener más vivienda, porque la vivienda no va a ser suya, no, porque no, yo debo, eso, yo debo, cuánta gente, gente que se aprovechaba de las circunstancias, y han tenido sus casas, han logrado 2 casas, y después de la luna, y después quedan con una sola, y esas personas son las que no, no sean y no escuchen a las personas que no corresponden. Usted no debe tener su vivienda igual. Le debe ser vivienda que su hijo el día de mañana van a quedar con las viviendas, porque una familia, una madre, siempre ha luchado para tener una vivienda para no volver a estar a sus hijos. Hay una excepción, Carmencita. Hay una excepción, vecino, y eso lo que están, esa excepción la están usando para aguar el cerebro a las personas, y sobre todo a los adultos mayores. Yo he hablado con varios adultos mayores, con gente que también se supone, pero realmente creen todo. Aquí existe, y hace mucho tiempo que existe, el famoso comodato. Ah, eso sí, pues, que son viviendas, es verdad, son viviendas estatales. Y yo me acuerdo que aquí, en la población, cuando se empezaron a entregar estas casas, había un adulto mayor, un matrimonio, que le pasaron la casa en comodato, porque cuál es la idea del gobierno, es que todo el mundo tenga su casa y tenga una casa digna. Pero si no hay heredero, vecino, ellos no pagan nada. Es un gasto que usted debe tener de alimentación, qué sé yo, pero no está pagando su casa. Si pasan esa casa en comodato, después fallece. Si fallece su esposa, seguirá el caballero utilizando. Si fallece el esposo, ahí el Estado la toma y se la entrega a otra persona que la necesita. Pero eso ha existido siempre como dato. Claro, y interpreta, como tú dices, solamente la gente tiene que pagar su luz, su gas, o sea, perdón, la luz, el agua. Y si vive en el departamento, tiene que pagar los gastos comunes, pero eso es básico. No está desembolsando, hoy en día a nadie le alcanza para pagar un arriendo, porque los arriendos se fueron, como se dice, a menores. Sí, también. Y eso debiera haber un control, porque aquí cada uno se aprovecha. Hay harta gente por aquí dentro de la población que las casas las hicieron como pieza, como CETEP, y arriendan piezas y le sacan, pero harto provecho. Y eso va a ser vergonzura. Sí, cobran caro. Lo peor de todo es que cobran caro. Pero la pieza te viene así en 150. Bueno, voy a continuar con esto. Disculpe. No sé cómo se hace con alto los caminos, porque yo también estaba media atorada con eso, porque he escuchado. Y personas de aquí de mi población, por favor. Yo siempre les he dicho, si tienen alguna duda, llamen al 44 28 61 159, a lo mejor en ese momento, vecinos, no les vamos a poder contestar bien, porque nosotros como comunicadores tenemos que asegurarnos de hablar con la verdad. Entonces, y claro, entonces buscamos una persona que nos diga, que nos explique bien, y después lo hacemos saber. Pero no le crean ningún político que se va a presentar. Y no crean tampoco la gente que anda hablando cosas que no corresponden. Y por último, escuchen las versiones, pues. Escuchen las dos versiones. Sí. Ya, continúo. Respecto a cómo se tiene considerado decidir el voto de cara al plebiscito, un 58% indicó que ya tiene decidido su voto. En tanto, un 28% leerá por completo la propuesta de constitución y un 10% leerá un resumen de la propuesta. En menor medida, un 3% señaló que se informará por medios de comunicación y redes sociales y un 1% dijo no saber lo que hará. El estudio dio cuenta además que el 68% de las personas indecisas y que no tienen totalmente definido su voto no reconocen a una personalidad en particular que puede influir positivamente en su definición. Luego, un 8% señaló a la expresidenta Michelle Bachelet como una influencia positiva, seguido a un 7% que indicó al expresidente Ricardo Lagos y a un 6% que apuntó a la diputada Pamela Gil. La verdad que el expresidente Ricardo Lagos, él pidió lo que había dicho su carta y yo me atreví, que me había llegado y le dije, qué pena, pero no podía pensar. O sea, Víctor Jara es una eminencia. Usted no es nadie, no es chicha ni limona. No sé si me habrá contestado. Pero a lo que yo voy es... Porque él está aguas tibias, como digo. No, porque no, no se dan... No, porque no... dime tú, se hizo... ¿cuántas cosas hizo él vender? El agua, más encima, y de las carreteras. El CAE. Y las carreteras, aparte de eso, él también recibe su... Pero por supuesto. Recibe su recompensa. ¿Y por qué eso? Además... Claro, ay, perdón, Carmencita, discúlpame, pero que este cosa me olvida, mi cariño, se me olvida las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, claro, además, él está recibiendo su sueldo, como te dijera yo, de presidente vitalicio. Tendrá miedo a lo mejor que ahí en la constitución esa cosa no se ve. Que se lo quita. Bueno, ¿y para qué quieren más plata? Cortó. Vamos a una pausa musical, vecino, y volvemos. Volvemos con este comentario, por favor. Thank you. Hola, soy Sebastián Valencia y los quiero dejar cordialmente thank you. con Acompañando la Mañana. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con mala intención, porque tú no tienes corazón. Mentirosa. Con la oposición respecto a la propuesta de constitución un 36% dijo estar muy informado de sus contenidos y un 36% indicó que está informado de lo general y lo que le interesa. Ahí está diciendo, bueno, ojalá que el sueño sea grande. Exactamente. Yo me voy a despedir, vecino. Gracias por la sintonía. Mañana es viernes y se me voy a dar de las 12 de la noche en principio. El último día, sí. Después, la próxima semana, nos vamos a dar un pequeño relajo. Así es que, pero mañana nos encontramos acá, si Dios quiere. Así es que, vecino, gracias por todo, por la sintonía. Insisto, cualquier duda que ustedes tengan, llámenos al 44-28-61-159. Lo que yo les puedo decir, que a lo mejor en el momento no les voy a dar la respuesta, pero sí me voy a encargar de buscar la respuesta, la verdadera respuesta. O sea, eso es la que corresponde. Exactamente. Yo me despido hasta mañana. Tengan mucho cuidado con la humedad y el frío. Hasta mañana.